Mauro Monteiro. ¿Qué haces, Maurito? Buen día, ¿cómo Hola. Te va? Hola, Juan Pablo, buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, disfrutarlo, porque nosotros estamos en la calle y está bastante calurosa la mañana, desde hoy más temprano. Ya hacía calor, ahora que está apretando mucho el sol, si te agarra en un lugarcito de mucho sol, sol pleno, la verdad que la vas a pasar mal. Mucha gente en el centro dando vueltas con botellitas de agua, con poca ropa, con ropa corta, con ropa clara, que es lo que hay que elegir por lo menos para ir pasando estos días de muchísimo calor en Santa Rosa. Para contarles en este ratito de esta salida, ¿qué está pasando con los taxistas respecto a la polinómica y el aumento que se tendría que venir al servicio de taxis? Lo planteamos así porque estamos en diciembre, estamos en mitad de diciembre, y todavía hasta ahora, desde la municipalidad, nadie se ha comunicado con la Cámara de Propietarios de Taxis para conformar esta polinómica y decirles a los taxistas o a los propietarios de taxis, también a los peones, cuánto va a ser el aumento del servicio de taxis. Todo mucho tiene que ver con la ordenanza que se aprobó respecto a la regulación de Uber, porque desde la Cámara de Taxis hablan de un desconcierto respecto a lo que le puede llegar a pasar a los taxistas y sobre todo a la tarifa de taxis por la regulación de Uber. Están pensando si no va a ser dinámica esta polinómica y ya no un número que sacan o que logran encontrar entre el municipio y la Cámara de Taxis. Por eso es que insisten en que hay un desconcierto a esta hora, a esta altura del año, y lo que estiman es que esto se podría llegar a resolver recién el año que viene. Y están hablando de por lo menos marzo del año que viene. Nosotros nos comunicamos con Ernesto Forastiero, que es el presidente de la Cámara de Propietarios de Taxis, y nos contaba algunos detalles de lo que está pasando, lo que están esperando y sobre todo una espera puntual respecto a lo que determina el Superior Tribunal de Justicia con la ordenanza de que reguló Uber en el Consejo Deliberante. Si le parece, escuchamos parte de lo que nos decía Ernesto Tili Forastiero. Te quería comunicar con respecto a la polinómica. Mira, hasta el momento, desde el municipio, con la Cámara, no se ha comunicado nadie. No nos han pedido informe de nada, ni costos, ni nada. Así que estamos sin saber qué va a pasar. No sé cómo va a ser de ahora en más, si va a ser dinámica, si va a volver la polinómica, pero información no tenemos ninguna. La verdad que es un desconcierto total. Así que, bueno, estamos muy preocupados, porque vos viste que estos días la nafta ya aumentó dos veces. Eso de que no hay inflación, que eso lo hagan creer a otros. Vos al mercado y las cosas siguen subiendo. Todo sube, todo. Así que, bueno, estamos muy preocupados porque la situación nos está matando. La verdad que no sé cómo vamos a seguir. Por el otro lado, estamos esperando que se expida la justicia desde el Superior Tribunal, a ver qué va a pasar con Uber. Si bien el municipio le ha abierto una ventanita, vamos a ver qué va a pasar cuando la justicia se expida. Y bueno, pero con respecto a la polinómica, te vuelvo a repetir, desde la Cámara, a la Cámara no le ha informado nada, nada de nada de nada. Siendo que ya esto tendría que haber venido por lo menos un mes antes. Te llaman, hay un sorteo, y bueno, pero ahora no han llamado, no hay nada, no hay comunicación, así que, bueno, te vuelvo a repetir, el desconcierto es total. Y bueno, al paso que vamos, yo creo que hasta el año que viene, en febrero, marzo, que vuelvan a sentarse en sus bancadas estos señores, no va a pasar nada. Mientras tanto, nosotros, como dijo el señor juez, vamos a estar a dieta, porque los demás tienen que comer. ¿Qué va a ser? Bueno, lamento, Mauro, pero no te puedo dar una información, porque no la tenemos nosotros. A lo mejor ustedes van a conseguir más que nosotros, mira. Bueno, cualquier cosa estoy a tu disposición. Sabes que siempre agradecido por ustedes, por informar. Y informan, informar, no desinformar como otros. Ustedes informan. Eso es lo bueno. Bueno, que tengas muy buen día. Bueno, ahí escuchaban a Ernesto Forastiero, que es el presidente de la Cámara de Propietarios de Taxis, un poco quejándose, pero también dando información precisa. No han recibido ninguna llamada de parte del municipio. Habitualmente estos tiempos de las polinómicas se hacen por lo menos siempre con un mes de anticipación, como para que después, una vez que se arroja ese número y se determina un aumento, se puedan acomodar los relojes de los taxis y demás. Lo que pasa es que desde el momento que se aprobó la regulación de Uber, lo que dicen desde la Cámara es, no sé si no la van a hacer dinámica. ¿Qué significa esto? Es que no va a haber un número fijo de aumento de taxis y puede que el taxi también hoy en día aumente respecto a la demanda, como lo hace Uber. Bueno, todo eso es un desconcierto que ni los taxis saben, mientras tanto están esperando el llamado del municipio para determinar la polinómica y cerrar este año con un nuevo aumento. Puede que esto se estire para el año que viene. Por lo visto, como viene, me parece que sí, ¿no? Más año que Me viene. parece que sí. Yo, escuchándolo a Forastiero, me pareció que sí, pero bueno, puede que haya un llamado a último momento. Bien, Maurito, dale, nos reencontramos cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos ponía al tanto de lo que interpreta la Cámara que agrupa a los propietarios y propietarias de taxis. En este caso, Ernesto Forastiero, en nombre de la Cámara, decía que sobre la tarifa que viene, el desconcierto es total.